dicen que eres feliz, que te ves muy bien y no piensas en mí, que ahora es diferente, que no te arrepientes, que quieres vivir. Dicen que me olvidé de ti, que todo ha cambiado, nuevo amor has encontrado y no vas a venir, que estás mejor sin verme, que llegó el final y nunca vendrás, y que es tarde y no puedo ni hablarte o tan solo abrazarte, y no me vas a perdonar, y se hizo tarde para recordar, pues ya me olvidaste, para tratar de recuperar lo que te llevaste, y se hizo tarde para olvidar y ser como antes, se me hizo tarde. Otra sin mí, cambiaste de repente, ya te vistes como quieres y puedes dormir, que ahora es diferente, que llegó el final y nunca vendrás, y que es tarde y no puedo ni hablarte o tan solo abrazarte, y no me vas a perdonar, y se hizo tarde para recordar, pues ya me olvidaste, para tratar de recuperar lo que te llevaste, y se hizo tarde para olvidar y ser como antes, se me hizo tarde, oh, oh. Y se hizo tarde para perdonar, si ya me y reconquistarte, y se hizo tarde para olvidar y ser como antes, se me hizo tarde. Se me hizo tarde.